Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Domingo, apenas se superan las 4 de la mañana. Y aquí en Radio Nacional comienza Los Cuatro Fantásticos, la emisión de esta broadcasting que se emite entre las 4 y las 6 de la madrugada del domingo. O sea, termina la noche del sábado. Vienen Marmurek y Rimavicius, hacen su plácido domingo, se comen todo lo que hay para comer, se beben todo lo que hay para beber, se roban algunas cosas, hay que decirlo, se robaron una canilla al baño, por ejemplo. Qué feo. En su calidad de bronce. Luego viene Revuelto Gramajo, es un programón, el mejor programa de la historia de la radiofonía mundial. Sí. Y luego Los Cuatro Fantásticos, que no somos nosotros, sino que es este programa. Nosotros somos cuatro humildes moradores de este espacio que voy a pasar a presentar por orden de edad. Bueno. 4 años tiene, aunque tiene, sufre de envejecimiento prematuro, el señor Rodrigo Lamardo. Hola, hola. Buenas noches. 16 años tiene, desde que salió de la cárcel, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Más de 140 años y contando. Es uno de los que conspiró para tirar al gobierno de Carlos Pellegrini, por ejemplo. El señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Nicolás Rosinski. Tengo que completar este equipo diciendo que la producción somos nosotros mismos. No, y los monos redactores. Sí, bueno, pero no tienen nombre pronunciable en nuestro idioma. Que la operación técnica de este programa es hecha por Celso Miño y que luego el programa es puesto al aire, a veces con una mano, a veces con la otra. Epa. Por Alejandro Caroso Carosella, que la otra mano la usa para otras cosas. ¿Con cuál mano? ¿Con esta o con esta? A veces con una y a veces con la otra. Okay. No sé cuál le toca esta vez, no sé si es por turno o por sorteo o por licitación. Pero no tenemos esa información y si la tuviéramos no se la daríamos, porque somos periodistas que esconden la mitad de la información que no quieren mostrar, que sería esta. Exactamente. Sí. Este programa se emite, ya lo dijimos, domingos del 4 al 6. Tenemos que decir también que es un programa temático, como un disco de Pink Floyd, por ejemplo. Claro, sí. Concepto. Como una verdulería. Claro. Las verdulerías son temáticas. Son conceptuales. Son conceptuales. Sí. Tienen frutas y verdura. Claro. Uh-huh. Y no tienen, por ejemplo, lavarropas automáticos ni bife de chorizo. Claro. Salvo que sea verdulería y carnicería. Sí. En mi casa hay una verdulería y carnicería. Pero adentro de su casa. Sí. Le han ocupado su casa, una denuncia grave de Agustín Camisa, cuya casa ha sido tomada. Por Oscar, el sí. carnicero, y por Alberto, el verdulero. Sí. Un abrazo grande a ellos dos. ¿El carnicero puede atender también la verdulería? No, porque... O está prohibido eso, está prohibido, ¿no? Al mismo tiempo, no. No. Puede un día y un día. Te hace un corte y dice, ¿qué quiere? ¿Lechuga? Va y te da la lechuga. Lo que sí suele darse es que no está predeterminado en el caso de verdulería y carnicería quién se encarga de la venta de los huevos. Es verdad, es una zona gris. Es una zona gris. Sindicalmente le corresponde al verdulero la venta de huevos. Pero el huevo es mucho más una carne que una verdura. Sí, totalmente. Sí, pero se vende en las verdulerías. Y muchas veces está en el estante de la carnicería. En realidad, y le cuento por experiencia porque tengo todos los rubros adentro de mi casa, sí, la venta de huevos corresponde a la pollería. Y claro, la granja. Sí, sí. Exactamente. Y pero el carnicero vende pollo también. No, no, si tiene una pollería al lado, vende. El señor vende carnes rojas. Pero ya es un supermercado, eso ya. No, es un negocio al lado del otro. Usted sabe tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el huevo blanco y el huevo colorado, Mari? ¿Cuál es la diferencia? El huevo blanco y el otro es colorado, como su nombre lo indica. Esa es. Pero ¿cuál es la diferencia? Esa. Porque uno es más caro que el otro. Y no sé por qué. Son centavos igual, pero uno. Porque hay gente que quiere ganar dinero a costa de. Porque hay gente que quiere ganar dinero a costa del desconocimiento de otra gente. Sí. Debe ser como las aceitunas, debe tener no que ver cierto. Con el nivel de maduración no del es. Huevo. ¿Cómo de maduración del huevo? Si el huevo madura se convierte en pollo. Bueno, no nos desviemos más. Le contamos que este es un programa temático. Es un programa dedicado, que se dedica a musicalizar 2 horas, pero para no hacérnosla tan fácil, ya que nosotros estamos seguros de que el sufrimiento es el camino al paraíso, tal como lo enseñan diversas teologías. Es verdad. Que uno tiene que sufrir aquí en la tierra para luego aburrirse en el paraíso con un bebé regordete al lado tocándole el arpa. Yo no entiendo por qué no le compran una pelota de fútbol, que está rechoncho de gordo el pibe. No corta nunca el ángel, ¿no? No, es tremendo. Es tremendo. Me encanta el arpa, es loco por el arpa, Dios. ¿Para cuándo el ángel con guitarra eléctrica? O con una criolla, más barato, más fácil de transportar. Sí, bueno, se pueden tocar más canciones. Sí, también. Como la tapa del disco de Papo Buscando un Amor, que arriba tenía un angelito con una guitarra. Sí, igual a todos los músicos que no se murieron todavía, no hagan eso que hizo Papo, de dibujarse como un angelito. Claro, sí. Es premonitorio. Es premonitorio, sí. Decíamos que este es un programa temático y yo ya creo que es la 19ª vez que nos vamos por un carril aparte. Bueno, yo digo, y me parece que esto es una clara falta de respeto al orden instituido. No será ni la primera ni la última vez que dice 19 veces lo mismo. Claro, no, sí, y por eso nos caracterizamos las personas mayores. Y decidimos una temática por semana, la subdividimos en 4 partes y cada uno se hace cargo de una de ellas a media hora por parte, aunque ahora sí, más o menos se completa la media hora, las 2 horas, ¿sí? A las 6 de la mañana, cuando a Rebencazos nos echa el señor Omar Moreno Palacios. Como aquel primer sobrino que nace y se lo va repartiendo entre todas las familias cuando ya los padres no quieren saber nada. Nos hemos quejado ante Leandro La Cámara por los rebencazos del señor Moreno Palacios y nos hizo ver que en una parte del contrato que habíamos firmado, con nuestra sangre incluso, porque aquí en Radio Nacional los contratos se firman con sangre, es que nosotros habíamos firmado que el señor Moreno Palacios, tan solo él y no otro conductor de esta programación, tiene derecho a echarnos a Rebencazos. Yo recuerdo cuando firmamos el contrato que tuve problemas para ver bien lo que firmaba porque había algo que me encandilaba mucho. Sí, sí. De ninguna manera creemos que eso pueda haber sido causado por la testa del señor La Cámara, ya que está sumamente nutrida de pelo. Claro. Ya lo hemos dicho en el programa pasado y aprovechamos para saludar también con un gesto cordial y un paso de murga al señor Martín Jiménez, gerente artístico de esta emisora, a quien obviamente pertenecemos, tanto en cuerpo como en alma. Por supuesto. Muy bien. Decíamos que elegimos un tema, lo dividimos en 4 y musicalizamos al respecto y a veces hacemos al revés. Decimos qué música tenemos ganas de pasar y luego mentimos la realidad. ¿Mentimos la realidad así descaradamente? Sí, descaradamente. Para poner la música que nosotros queremos, la subdividimos arbitrariamente, ¿sí? Como en el caso de hoy. ¿Qué tenemos ganas de pasar? Tenemos ganas de pasar esto que vamos a pasar y lo hemos subdividido de una manera más bien arbitraria. Pero no azarosa. Pero no así azarosa. Claro, no fue sorteo como así fue el último programa, la semana pasada. El programa sí que justamente refería a una artista con un nombre. Cuatro artistas con un mismo nombre. El nombre era Cristina, eso salió en un bolillero. Yo creo que nosotros le dimos la fuerza, el impulso para que gane. ¿La fuerza a quién? A Cristina. Ah, felicitaciones a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ganó por el exiguo margen de 37 puntos. Un abrazo a quienes compitieron con ella en la elección presidencial. Y le deseamos que sigan participando por el bien de la democracia. Sí, eso sí yo llamo ser la primera minoría. Sí, sí, sí. Más lo segundo que lo primero. Sí, este caso, sí, sí. Pero sí, no importa. Hemos hecho el programa anterior al azar. Este programa lo hemos decidido de manera autoritaria, de manera vehemente. Vamos a poner a Gardel, que hacía mucho que no sonaba. Antes de explicar de qué se trata, les voy a pedir a mis compañeros que sean tan amables de brindármelas coordenadas para comunicarse con este programa. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Tenemos una página de Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Usted ingresa a www.facebook.com, nos busca como Los Cuatro Fantásticos Nacional y le gusta. Dale que le da que le gusta, con un botonito, dice, me gusta, me gusta. Si le gusta, le gusta. Y si le gusta. No se puede poner después no me gusta, ¿no? Sí, no, ya sí. No me gusta. Ah. No puede, nunca me gustó. Exactamente. Tiene que decir, ya no me gusta. Okay. No puede decir, no, en realidad nunca me gustó. Y no hay opción, ¿no? Directo ya ir a no me gusta. No. www.radionacional.com.ar. Allí puede escuchar nuestro programa online. Si está en cualquier parte del mundo o si tiene algún problema con la llegada de nuestra emisora. Y bueno, también, ya que está de paso, visitar el archivo de audios, la programación, bueno, todo lo que tiene nuestra querida Radio Nacional y también las emisoras, las filiales del interior. Tenemos por último una dirección física de concreto, de metal y carnaval. Así es. Que es Maipú 555, donde recibimos donaciones, sobornos, estipendios, comidas y también vituperios, amenazas. Y vituallas. Sí, vituallas serán comidas también. Vituallas refiere a otra cosa. Vituallas en realidad refiere a todo aparejo necesario para el desarrollo de la actividad naval. ¿En serio? Claro. ¿Por qué se le dicen vituallas a las comidas? Porque incluye, por ejemplo, la comida del barco. Si el barco no come, es una cosa. El alimento madera. De la tripulación. Los barriles de ron, el pan con grumo. Ah, pero no, entonces no los aparejos. Sí, los aparejos también. Todo es vituallas. Ah, bueno, pero no marinero acomode la vitualla, o las vituallas, a entiende. Ver, usted me dijo que se refiere a todo aparejo que etcétera, etcétera. Sí. Hasta donde yo sé, un lechón asado no es un aparejo. Pero es menester para la actividad naval. Eso es cierto. Hemos dado toda la información que teníamos que dar. Incluso clases sobre náutica, sí. Creo que sí. ¿Podemos ir programa adentro, como quien se mete en un mar embravecido, sí, sí, a encontrarnos con el mudo Carlos Gardel? ¿Cómo no? Vamos para allá. Los Cuatro Fantásticos. 2 horas de música en la madrugada de Nacional. Dijimos que íbamos a hablar de Gardel. Teníamos ganas de pasar Gardel. Debíamos subdividirlo en 4 partes al repertorio musical de Gardel. O sea, nosotros ya hemos hecho los 4 Gardeles. Sí. O sea, este sería los 4 Gardeles parte 2 o los 8 Gardeles. No me importa. Está muy bien. Muy bien. No, yo le digo a la gente, porque siempre pregunta. Le importa menos todavía. ¿Usted sabe lo que le importa a la gente? Claro que lo sé, por eso soy una persona tan reputada en la sociedad. Está muy bien. Debería ser analista político. Qué reputado que es. Sí, sí, por la calle no saben. Me dicen, che, vos no sos muy reputado, Leo. Y a veces, qué sé yo. Entonces hemos dividido el repertorio de Gardel en 4, digamos, dimensiones. Wow. Ya que habíamos dividido la vida de Gardel en 4 partes, ahora nos decidimos a dividir el repertorio de Gardel en 4 dimensiones, en 4 temáticas, por ejemplo. ¿Sí? Más temática en el programa. 4 esferas. Sí. Las 4 esferas de Gardel. 4 cubos también. Pero veo que siempre se usa la esfera. No la sé esfera por qué. Es la forma geométrica perfecta, claro. Supuestamente la más compleja, la más completa. Entonces usemos cubos. Usted dice algo así como Gardel y el juego. Gardel. Va a ser uno de ellos. ¿Y usted cuál va a hacer? Yo voy a hacer. Sería la territorialidad. Ah, la la. ¿Sí? Digamos, aquello que está referido al territorio, que está referido al terruño, aquello que está referido a las calles. las calles, a las ciudades, a los barrios, a la tierra y al destierro, a todo ello. A la dimensión geográfica de los temas. Para mí tiene más que ver con lo territorial que con lo geográfico. Porque es lo territorial, porque es el territorio, es esa cosa que, de la que uno se siente parte. Uno no se siente tan parte de una geografía como de un territorio. Es verdad. Que incluye más cosas. Para empezar, dejar de hablar nosotros y empezar a escuchar a Gardel, que es el objetivo de este programa, que se llama Los Cuatro Fantásticos, vayamos con uno que justamente, con un tango que justamente habla de cuando uno está fuera, cuando uno está lejos, cuando uno está desarraigado, cuando uno le han cortado sus raíces y lo han puesto en otro lugar. Este bonito tango se llama Anclado en París. Tirao por la vida de errante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mala, bandeado de apremio. Te evoco desde este lejano país. Con el ejemplo la nieve que cae planetamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, lo siento que el recuerdo me quedaba su punía. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, querido, ¿qué has de estar? Saban para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Lo que escuchábamos era Anclado en París por Carlos Gardel, que nos habla de lo que es estar lejos de la tierra propia y añorar. Incluso este es un... Perdón, algo... ¿cuál es la tierra propia de Gardel? Bueno, el Río de la Plata, digamos. Él es de Uruguay, pero él vivió mucho tiempo en Buenos Aires, con lo cual él siente esta tierra como propia. Más allá de ser claramente uruguayo, sí. Claramente, sí. Uruguayo. Sí, sí. De hecho, en un programa previo hemos contado cómo a través de los números de la quiniela, que ganó 4 veces consecutivas, sí, Romualdo Gardés pudo tomarse el ferry que cruzaba y venirse a estas pampas desde Montevideo. Sí. Escuchemos ahora a dónde querían ir. ¿Cuál era esa tierra prometida a la que aspiraban? Él estaba anclado en París y recordando o soñando o pensando en una Buenos Aires que lo esperaba y que no, y a la que él no podía acceder porque se había quedado sin guita, porque eso es lo que dice. Así que vayamos al tango conocidísimo, archi mega conocido, Buenos Aires, el de la Reina del Plata, que suena así. Mi vida

y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis sueños se van. Lo que escuchábamos era Carlos Gardel cantando Arrabal Amargo. En este programa que se llama Los Cuatro Fantásticos, que se emite, si se dice, domingos de 4 a 6 de la mañana, y que hoy ha decidido tomar las cuatro temáticas de la música de Gardel. Cuatro temáticas de los tangos de Gardel, o algo por el estilo. Sí, cuatro temas que cantaba Gardel, sí. Temas en sentido de... Hay que diferenciar en ese caso. Igual yo me imagino que en la época en la que se escuchaba Gardel nadie le decía tema a una canción. No. Eso no viene de una mala traducción del inglés theme, que se toma aquí como tema y se le termina diciendo tema a las canciones, o a las composiciones individuales que conforman un disco. Sobre lo cual tuvimos una conversación y una discusión recién con Rodrigo Lamardo, que tengo que decir que terminó a los sillazos. Sí, los tuvimos que frenar acá con Brescia. Pero es verdad también que si uno pasa folclore o tango y dice canción, está mal. Porque está como un estilo dentro de lo que es la canción, ¿no? Samba, milonga. ¿Y cómo lo tiene que decir? Tema. No. A mí va con el estilo, un tango es un tango. Composición. Composición número uno. Sí. También. Pero yo creo que un tango es un tango, ¿no? La mejor manera de decirlo. Ni pista. Tema, ni canción. Pista es bufeo. No, pero, pista, pero un tango pista. Puede ser una milonga también. Pues eso, tú tienes que decirle milonga. La milonga. Pero es complicado el tema de la de utilizar canción o no. Canción puede ser más utilizado para la música pop o rock. Trabajo, esa es preciosa. No, pero trabajo es el disco. El disco, claro. No, bueno, la canción también puede ser. Su último trabajo en general es el... Su último corte, por lo general. Corte no. Me gusta pista. Pista no. Tiene que haber un genérico que reúna todas las obras. Pero no le diga a un tanguero que va a pasar una pista de Gardel porque nos va a explotar el teléfono. Usted dice que alguien va a colocar algún artefacto. No, por favor. No. Una metáfora, simplemente. Vayamos escuchando algo más de Carlos Gardel. Esto que suena ahora, escuche cómo suena, se llama Viejo Rincón. Guarida de 100 noches de fandango, eres mi memoria, vives todavía. Oh, callejón de turbios caderales, que fueron saita del bandolier. ¿Dónde estará mi garzoniere de lata, testigo de mi amor y su traición? Hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanear no me da pena. No tengo ya mi madrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se ha dado. Porque creí loco de mí, por ella di mi vida entera. También mi fe se convirtió en tapera, y solo cierto ruina la tierra de mí. Si un tango el baile da vida a un amor, cuando te quiebras en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que la hoguera de algún tango se va a quemar, mi sangre es mejor día. Viejo rincón de turbios camaradas, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzoniere de lata, un bulito que fue mi perdición? Del puente al sol suena un violín, y en el tablao de una esquina, y en un bulín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan del tango tentador. Pa' que soñar, pa' que volver al callejón de mi querer, a revivir el mal de esta mujer, su risa, su caricia, la falta de un amor. De un tango al baile, la vida un amor, de un tango al baile, nos hace traición. Los Cuatro Fantásticos. La composición que escuchábamos recién, ya que hemos consensuado en esa palabra, sí, consensuado de manera medianamente forzada, llamada Viejo Rincón, y la cantaba Carlos Gardel, que es el artista que ocupará las dos horas hoy en Los Cuatro Fantásticos. Así que si usted quiere escuchar a Gardel, bueno, pues quédese en este programa porque seguramente va a escuchar a Gardel. Y si no, también lo puede escuchar a Héctor Larrea, que todos los días a la mañana pasa un tema de Gardel. Sí, a Larrea escúchelo, le guste lo que le guste, escúchelo siempre porque así le va a mejorar la vida. También, obviamente. Pero nosotros escúchenos hoy porque pasamos a Gardel. Tengo ganas de irme con un tango más. No tengo mucho tiempo, pero me voy a ir con un tema que le robé a Agustín Camisa. Lo sí. había traído para pasarlo él, pero bueno, digamos, en el medio de las trompadas que hubo en el bloque, yo aproveché. Le robé el long play que él traía en una bolsa de Casamodart, ¿sí? Y se lo robé y se lo di a Celso Miño, que me dijo, bueno, vámonos entonces con bandoneón arrabalero. Cuellete sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró, bandoneó. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el budín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que el llevo en el alma marca un dolor. No somos parapoliciales, somos Los Cuatro Fantásticos de la Música. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado a Gardel, Cuatro Gardel, con una temática del que van de la mano. Ya nuestro compañero Rosiski habló del territorio. ¿Las temáticas van de la mano o cada una de ellas va de la mano con Gardel? Cada una de ellas va de la mano con Gardel. Ah, como si fueran las rubias de New York. Claro. Así, que también eran cuatro. Sí. Betty, Peggy, Mary y Julie, a saber. Qué temático está usted, ¿eh? Ah, sí, sí, tengo eso. Ya hablamos del territorio, hablamos de París, de Buenos Aires, de esos rincones. De Montevideo. Y ahora vamos a hablar del juego, que tuvo mucha importancia en la vida de Gardel, ¿no? El turf, apostaba mucho y... Era su otra gran pasión. Su otra gran pasión. Una era el tango, la otra era el juego. Y el otro las mujeres, supongo. Es verdad, sí. Hay que ver el orden, ¿no? Me parece que los caballos más que el tango. Las cartas también, me parece. Sí, las cartas también, pero bueno, pero no apostaba tanto como con los caballos. Se dicen que el fútbol incluso mucho no le gustaba, se declaraba simpatizante de Racing, si yo no me equivoco. Y pero en esa época no había buen fútbol. Y claro, él muere justo con la llegada del fútbol profesional. Recién dicen que era bueno el fútbol igual en esa época. No, en esa época los deportes más populares eran el boxeo y el turf. Uh-huh. Encima, los equipos de fútbol, ¿cuántos equipos había? Muy pocos. Los grandes, los que son grandes. Sí, estaban algunos que ahora no están, como Alumni, por ejemplo. Claro. Así que vamos a empezar con la música, porque queremos escuchar la voz de Carlos Gardel. Y para comenzar, nos vamos del territorio al juego. Entonces vamos a escuchar Palermo, que es un bonito tango del año de 1929, de Enrique Delfino y Juan Villalba y Hermido Braga. Letra compuesta por ellos dos y la música por Enrique Delfino. Así que si se patina todos los pingos, escuchemos a Gardel con Palermo. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la carretilla, largo yo la ventanilla, todo el laburo del berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador, Palermo cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su Michelle. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? De 4 a 6, los cuatro fantásticos. Escuchamos Palermo de Enrique Delfino y Juan Villalba y Hermido Braga, cantado por Carlos Gardel. Si se escucha así como una fritura es porque del año 1929. Y porque estaban friendo milanesa. Por supuesto. No tenemos los discos remasterizados de Carlos Gardel. Y en Palermo nos quedamos ahí con los pingos. Y ahora vamos a pasar a dos canciones que también hablan de los caballos. Por un lado es Leguizamo Solo, que era amigo de Carlos Gardel, Irineo Leguizamo, que se conocieron en 1920 en Montevideo. Que si usted no lo conoce, lo mal que hace primero, pero puede ir a su supermercado amigo, comprar la caña Legui, dar la vuelta, y el señor que aparece en la fotito es Irineo Leguizamo. Exactamente, en un momento había una publicidad que fue muy famosa de dos norteamericanos diciendo, pero ¿por qué le habrán puesto caballos? Exacto. A Legui. Obviamente le pusieron caballo porque Legui, Leguizamo, ¿no es cierto? Exacto. El jockey más ganador de todos los tiempos, le decían el pulpo también, porque cuando montaba parecía tener 8 brazos. Y se hacían muchos chistes, eran muy chistosos. Le robaba la billetera al jockey de al lado, ¿por qué parecía tener 8 brazos? Claro. Pregúntale a la gente de esa época. A los arqueros le suelen decir pulpo también. Sí, también. Claro. Era medio calvo también, ¿no? Leguizamo, si mal no recuerdo. Sí, ¿por qué también? Por ahí. No. ¿A quién es la relación de 8 manos con medio calvo? Por ahí calvo. Podría ser el hecho del tema del pulpo.

mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Pasaban por una cabeza de Gardel y Lepera. Y antes le guisamos solo, que la música es de Modesto Papavero y la letra también es de Modesto. Y escuchamos por Carlos Gardel, el uruguayo que hoy nos canta en el programa. Que también era muy modesto, no le gustaba hablar de él, de sí mismo. En varias cartas, ¿cómo te va? No, no me pregunté, yo no quiero hablar mucho de mí mismo. Hace frío, así decían acá. Ah, ¿sí? Era un seco. Seco. Muy bien. Sigamos con Carlos Gardel. Y pasemos de los caballos a los naipes. Porque en una pelea callejera, porque le habían marcado una carta, se enojó y le pegaron un tiro. ¿En su juventud? En su juventud, en 1915. ¿Quién marcó la carta? ¿Se sabe? No se sabe. Era no pelea sabe. Orillera. Sí. Hay que ver si el tramposo era Gardel o los que jugaban contra Gardel. No. Por el hecho de que era uruguayo. Lo traicionaron. ¿Y los uruguayos? Y le pegaron un tiro en el pulmón izquierdo. Oiga. Pulmón izquierdo, y toda su vida permaneció con... La bala estuvo ahí, en su pulmón. Quizás cantaba bien por eso. Sí. Entonces habría que empezar a pegarle un tiro en los pulmones a cada cantante que desafina. No, mejor no. Hay muchos que desafinan, ¿eh? Lo que sí tuvo la suerte de no vivir en una época que existían los detectores de metales en los aeropuertos, porque siento que él viajaba tanto, le hubiera sonado la bala todo el tiempo. Claro. Tengo una bala adentro, ¿no? Sí. Hubiera dicho. Una bala. Lungo, tengo una bala adentro. Sí. Una bala en mi pulmón y canto así. Y canta, igual. Y te cantaba ahí de toque. Más vale. Sí, Gardel se ponía a cantar. Enseguida. En algún momento agarraba y se ponía a cantar. Tipo. Yo lo vi en las películas. Sí, así. Sí, claramente. Sí, siempre. Estaba chamullando una señorita, por ejemplo, una percanta. Y de repente se le ponía a cantar. Sí. La percanta se le quedaba mirando. Sí, claro, estaba cantando Gardel. ¿Cómo se va a quedar? Entre plano y plano aparecía con la guitarra cantando. Cualquiera de nosotros que si pudiera cantar como Gardel y está chamullando una señorita, cantaría o no. No, juguete. Pero no lo hace porque no puede, pero. Pero cómo se da, ¿no? En casi todos los cantantes populares y en Gardel, después en Sandro, ¿no? Eso de hacer películas y cantar. Lo más importante de la película es la parte de la canción. Y, claro. y esa ayuda a vender los discos, ¿no? Y claro. También lo hicieron los Beatles, también lo hizo Elvis Presley. Claro que sí. Bueno, nada más quería y tantos decir. Tantos otros. Sí, tantos otros. Bueno, Tita Merello. Y tantos otros. Tantos otros. Víctor Heredia también, ¿no? No, Víctor Heredia no. No grabó ninguna película, ¿no? No, Víctor Heredia. No, bueno. Bueno, tiene un par, pero. Ahí va. Pero no figura en los créditos. Ahí va, por favor. Hay más de una, sí. El llamado a los productores de películas que de una vez por todas piensen en la película protagonizada por Víctor Heredia, donde puede cantar tranquilamente. Resident Evil, versión argentina. No sé qué es eso y no me lo aclaren. Los invito a escuchar dos canciones de Carlos Gardel. Naipe marcado y luego Barajando. Vaya parando el chamullo, van a cantar mano a mano. Lorenzo y el entrerriano, valladores de mi flor. Salta el sentimiento criollo, Fernancao al pensamiento. Sobre el flete de un lamento, que va buscando un amor.

Los Cuatro Fantásticos. Comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, con desavenencias cada vez más fuertes. Sí, estamos al borde de la escisión. Sí, sí. Incluso estamos separando una parte para... Bueno, vamos a decirlo, para Emiliano Brescia, que es la persona que ya no soportamos. Sí. Lo vamos a aislar en un rincón. Lo dejaremos, quizás, quizás no, venir para su bloque. Quizás tenga que hacerlo a los gritos desde allá atrás. Sí, yo creo que es justo. Hay que decirlo, es necesario para nosotros sincerarnos ante nuestra radio platea. Uh-huh. Esto es Los Cuatro Fantásticos, hoy estamos hablando de Gardel. Sí. Ya ha pasado un primer bloque donde se habló de la territorialidad. Ya ha pasado un segundo bloque donde se habló de lo lúdico, del juego de azar en particular y del juego de azar con apuestas para ser más preciso. Ya se habló de baraja y de caballos. Sí. Y si había más tiempo se hablaba de quinela. No se iba a hablar aquí... De dados. No se iba a hablar aquí ni de salto con garrocha. No. Ni se pensó hablar en ningún momento de nado sincronizado. Acá llegué. No me querían dejar entrar al estudio, pero sí. Por fin pude llegar. ¿Cuáles son los juegos de baraja que se pueden jugar por plata, ¿no? Porque hay juegos que no se puede apostar. La escoba de 15 no da para apostar. Da para jugar con la abuela, por ahí. Pero como poder se puede, ¿eh? Apostar se puede apostar por cualquier cosa. Bueno, pero juego que el tanguero apueste. Estamos hablando de tango, estamos hablando de brisca. No, pero el tanguero no jugaba. Yo me imagino que se apostaba mucho a la brisca, a ese tipo de juegos que venían de la Italia. Yo me imagino que iban más por ese lado. Juegos de carta española, al mus, probablemente. Se podía jugar por mucha guita a... Bueno, podemos pensar que Gardel en sus viajes a Estados Unidos habrá jugado al póker y habrá apostado. El que tiene los cantos que se canta, el tute, es otro juego que da muy para la apuesta. Es como una especie de brisca más complicada. Juego que ya no se juega, no sé si el truco existía ya. El punto y banca. Lo conocemos. Punto y banca seguramente es un juego que hay, quizás el que más da para la apuesta. ¿Está respuesto? Sí, está bien, bueno, no, quería pensar en la época, ¿no? Uno ahora podría decir truco o chinchón, pero quizás no eran los más populares, Gardel, el chinchón sobre todo. Y el tanguero, ¿no? El truco sí puede ser con el tanguero, pero no sé yo si en esa época, fines del 20, década del 30, ya era furor en los bares. Prometemos mandar a nuestros monos reporteros a investigar al respecto, a ver si el truco existía o no existía. En la época de Carlos Gardel le pedimos por favor a Emiliano Brescia que vuelva a atarse sus extremidades. Lo tenemos atado a la silla. Sí. ¿Era eso o que no haga más el programa? Él supo entenderlo, él lo entendemos como una cuestión de consenso, que él aceptó, y continuamos. Les pido, por favor, si son ustedes tan amables, que me cuenten cuáles son las vías de comunicación de este programa. Tenemos un blog. Siempre soy yo el encargado de dar la dirección del blog. Debe ser porque le gusta. Sí, me gusta la blogosfera. www.loscuatrofantásticos.com radio.blogspot.com. Quien hablaba era Rodrigo Lamardo. También tenemos una dirección física de concreto y metal, Armazón, que es Maipú 555 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre Lavalle y Tucumán, zona tanguera esta del microcentro porteño también, donde usted nos puede enviar todo tipo de objeto que usted piense que va a ser necesario. Por ejemplo, nosotros necesitamos comer, fundamentalmente. Vestirnos también. Vestirnos también. Y una lata de durazno, ¿no? Esta época del año sería... La lata de durazno está muy bien, ¿eh? Yo hago una pregunta. Sí. La ensalada de fruta enlatada, ¿sí o no? No. Si no hubo tiempo en hacerlo... Sí. No, pero no digo para la fiesta, no. Yo voy a la vida. Yo lo invito a comer a mi casa, le digo, traiga el postre y usted me trae una ensalada de fruto enlatada, no lo invito más. Pero no, yo estoy diciendo en la casa de uno, en la casa de uno propio, uno pasa por el supermercado, va con el changuito, ve, ensalada de fruta enlatada, ¿sí o no? No. ¿Sabe cuándo? En caso de sí, la uva de esa ensalada de fruta, ¿sí o no? No. Bien, y una pregunta más al respecto de esa ensalada de fruta. ¿Y la cereza? ¿Tiene algún ingrediente que no sea pera? Bueno, sí, pero ninguno son frutas. Pero ninguno se nota. ¿Son todos pera o parecen ser pera? Sí. Lo mismo pasa con... Viene durazno, ananá y pera y después la ensalada. En ese orden uno compra una lata. Yo le digo cuando sí, cuando voy a ser clérigo. Ya que cualquier tipo de desperfecto que pueda llegar a tener la lata esa, el alcohol mata todo, como todos sabemos. ¿Y por qué razón en el mundo alguien habría de ser clérigo? pasa. Ese clérigo existe porque alguien lo toma. Sí. Bueno, sí, también existe. Bueno, existen un montón de cosas horribles que no voy a citar en este instante. El mismo caso se aplica para el helado de supermercado, ¿no? Si uno va y compra un kilo de helado al supermercado, no, señor Rodrigo Lamardo hace que sí como que él compra. Es la heladería el helado. Cualquier helado es bienvenido. Es mejor, obviamente, el de la heladería. Pero un hombre que fue heladero, aparte. Exactamente. Yo como cualquier helado. Es una crema helada. Está bien la crema helada para después de comer, algo tranquilo. No es tan pesado como un helado artesanal. Y usted que la crema helada, fíjese como él, porque fue heladero, exacto, no le dice helado, le dice crema helada. No, no, no. A los baldes, esos que se venden por litro, se le suele decir crema helada. ¿Quién suele decir? Y otra pregunta tengo para el heladero Rodrigo, el ex heladero Rodrigo Lamardo. Que sigo siendo que porque fondo, no, cada claro, vez que hecho, hay un invitado en casa. Le hemos traído una sorpresa, aquí le tenemos todos los elementos para que usted haga el cucurucho en vivo. Qué bueno, muchas tome, gracias. Aquí le tiene la crema helada. ¿Baño de chocolate puede ser también? Sí, por favor. Se espera que conecto la freidora. El helado de casa de comida rápida norteamericana. ¿Es helado? El sundae. Crema helada. Es crema helada, no es helado. Luego de esta discusión gastronómica, déjenme decirle que, bueno, ya habló Lamardo Camisa, el otro quien cuestionaba e inquiría a Rodrigo Lamardo en Emiliano Brescia. Mi nombre es Nicolás Rosinski, el encargado de operar todo esto, técnicamente se llama Celso Miño, y luego lo pone al aire Alejandro Caroso Carosella mientras juega al tatetí solo. Sí. Con lo cual aumenta considerablemente la cantidad de empates. Ya que se predice todos los movimientos. Claro, él dice, este ahora va a hacer tal cosa, y dice este sobre sí mismo, no sobre otra persona, igual. Aunque él a veces crea que sí. Y en esos momentos en que él cree que hay otra persona, pero lo piensa mucho. Usted que es el jugador de ajedrez del grupo, sí. Uno puede jugar al ajedrez contra sí mismo tranquilamente. ¿No pasa lo mismo? No, puede jugar tranquilamente. Sí. No. Uno puede jugar solo al tatetí. Cierra los ojos y marca. Y es el destino de lo que no está de ti eso. Y aparte no está jugando. Bueno. Está marcando una hoja. No, el ajedrez. No, en realidad no se puede jugar solo. Pero porque uno tiene que desarrollar. Uno sirve para probar las jugadas, pero claro. El tema es que uno no solamente. Uno no piensa jugada por jugada en el ajedrez. Uno piensa una estrategia de juego en general. Si uno ya sabe cuál estrategia de juego tiene el otro en la cabeza, tiene mucha ventaja. Y si los dos saben sobre el rival, digo, en el caso de que sea uno mismo el que juega, suele pasar, es sí un muy buen entrenamiento. Pensá todos los movimientos posibles, elegí uno con un color, da vuelta al tablero, pero todos los movimientos posibles. Este peón se mueve así o así, este así o así, bueno, da vuelta al tablero, pensá todos los movimientos posibles y elegí uno y así. Claro, eso voy, ¿no? Uno por ahí ensaya una defensa, una apertura que todavía nunca puso en práctica y dice, bueno, yo podría, si juego así, ¿con qué me podría contestar el otro, ¿no? Y así va probando los distintos movimientos. No es que uno juega contra sí mismo a ganar o perder, sino que sirve para practicar. Y en cuanto al tatetí, yo no sé, ¿existe alguna chance de que el resultado no sea empate? No. Nunca vi un partido de tatetí. Que termine, que gane alguien. El verdadero tatetí. Es como el clásico Rosario Central Newell, empata el siempre. El verdadero tatetí no es el que se juega hoy, sino que es uno que se juega con fichas. Que se mueve, sí. Que se mueven. Ese gana el que pone. Gana el que empieza. Hay una técnica en la que. Es verdad. El que empieza, el que pone primero, si sabe componer sus propias piezas, el otro no tiene ninguna chance de ganar. Y no hay empate posible tampoco. Si es que quien empieza sabe esa técnica. En el otro de ti es un empate obvio luego de los 6 años, creo. Y más o menos, sí. ¿No? Sí. Sí, yo no empaté nunca. Quiero decir, yo empato siempre. Bien, bueno, no es un juego, no es un programa de juegos de azar este, sino que es un programa que habla sobre Carlos Gardel, como cualquiera que haya escuchado se dará cuenta. No dimos todas las direcciones, me parece. A ver, ya dijimos el blog. Falta la página web. La página, sí, www.radionacional.com.ar. Allí pueden escucharnos online, desde cualquier lado del mundo. Y también el Facebook, ¿lo dijimos? Yo lo digo, el Facebook, que es Los Cuatro Fantásticos Radio. Porque sí. Si no, va a ir a buscar unos superhéroes que son norteamericanos y, sobre todo, imperialistas. Sí. Con los cuales nosotros no estamos en nada de acuerdo e incluso estamos en un juicio por el nombre. Sí, aunque Stanley. Es obvio que ellos estaban antes. Eso. Pero nosotros creemos que nos corresponde mejor. Sí, hemos hecho el habeas corpus por el cuerpo de Rodrigo Lamardo. Sí, sí. Y bueno, sí. Estamos un habeas corpus. Extenso. Vale, portentoso. Sí. Que sé, como la mole. Sí. ¿Quién es la mole? Los Cuatro Fantásticos. Ah, no, claro, no. Uno de los cuatro fantásticos que no estuvieron antes que nosotros. No, de ninguna manera. Nos copiaron e inventaron uno que se llama La Mole, claramente en alusión a Rodrigo Lamas. Nicolás Rosín, que nunca vio, nunca leyó, nunca, nada de los cuatro fantásticos, sí. No. ¿Qué vio en el programa, habla usted? Ah, está, La Mole, ¿no? Este, eso, todo rojo, eso que nos robaron. Después, ¿qué había? Había una mujer también. La mujer invisible, el hombre elástico y la antorcha humana. La antorcha humana, que murió hace poco. ¿Se murió la antorcha humana? ¿La apagaron a la antorcha humana? Sí, señor. Pero espere, espere. La mujer invisible, ¿era como el avión invisible de la Mujer Maravilla? Yo me pregunto, ¿para qué servía el avión invisible de la Mujer Maravilla? Lo estaciona en donde quiere. Sí, sí, pero ella ve una persona volando. Es más, ¿cómo lo encuentra? ¿Qué va así tambaleando hasta que en un momento se lo choca? ¿Para qué sirve un avión invisible? No, no, tenían un acuerdo con Batman. ¿Usted se acuerda del Palacio del Salón de la Justicia? Que era grande, había una playa de estacionamiento grande. El Salón de la Justicia. Tenían arreglado con Batman que Batman estacionaba el Batimóvil y siempre la Mujer Maravilla estacionaba atrás de Batman. ¿Y si llegaba antes la Mujer Maravilla? No, se llamaban antes. ¿Llegaste Batman al Salón de la Justicia? ¿Pareja? No, pero tenían teléfonos. Eran amigos, eran los super amigos. ¿Y uno cuándo se da cuenta, no? Yo no había teléfonos celulares en esa época. Pero atendía en la Baticueva. Batman, sí. Tenía para la tecnología. De salir todos los de hecho, días. Atendía a Alfred, le llevaba el teléfono en la bandeja. En la sanguchera, sí, ¿no? En la sanguchera, le decía, señor, la Mujer Maravilla, la habla. Ya llegaste a la... A qué la... terrible, Rosa, aquí lo suyo. Usted tenía 4 años y se empezaba a preguntar, ¿por qué la Mujer Maravilla tiene esa nave, no? Claro, no, ese avión. Sobre su utilidad me preguntaba, sí. Más que nada. Porque uno ve una señora sentada en el aire. No es que no se ve nada. Lo más difícil era ver los controles. Claro, ¿cómo hace? ¿Cómo ponía la llave? Bueno, no habla sobre superhéroes tampoco este programa. Aunque algún crítico de espectáculos quizás podría pensarlo así. Sí. No, habla de música. Hoy en particular de Carlos Gardel. Hemos dedicado ya la primera hora y dedicaremos también esta segunda que recién empieza. Y que sigue de la siguiente manera. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Como... Los cuatro fantásticos. Luego del pequeño bloque, o mini bloque, ¿le gusta la palabra mini bloque? Sí. El pequeño mini bloque que da la introducción a la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, pasamos propiamente al segmento musical y al segmento temático de Carlos Gardel, el tercero de este programa. Vamos a hablar en este punto de Gardel y sus amigos, podríamos decir, Gardel y la barra. O sea, las composiciones que hacen referencia a los amigos, los muchachos, la noche, personajes específicos de cada barra que hay en todos lados. Los dedicados, digamos, los temas dedicados. Exactamente, porque justamente de amigos vive el hombre también, ¿no? Uh-huh. No encontré temas de Al Perro. Ah, mire usted. Sí, sí, busqué ningún tema Al Perro porque ya, como dijimos, su gran pasión eran los caballos. Vamos a arrancar derecho con la música. Luego les haremos un par de comentarios. Escucharemos aquellas farras en la voz del mudo Carlos Gardel. Viejos y con padres de mi vida cadenera que ya no volverán mis años a gozar. ¿Qué habrá sido de esa barra bravo con y trencinera que tanto dio que hablar por su apia? Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una candombía, fue el ciervo, media luna, y entre cortes y quebradas, iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que desde después de dormidones rimaban los corazones un pasaje suave y verdad. Siglo de oro de ese tiempo, el que ya tomó de agudo de Perú, se quiso suicidar. Y del loco puentecito y del viejito Rosano no los he vuelto a ver. Adiós amigos del entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una canto mierda, fue luciendo media luna, y el teleporte sí quebrada, y buen tango provocador. Me acuerdo de aquella farra, que en el teleporte de dormidores, quemaban los corazones, puro pasaje sentimental. Pasaba aquellas farras en la voz de Carlos Gardel, un tema que obviamente habla de los amigos, de la noche, de irse de farra, básicamente. Lo acaba de escuchar, no se lo voy a explicar yo. Vamos a hablar de uno de los grandes amigos que tuvo Carlos Gardel en su vida, que fue su guitarrista José Razzano, con quien compuso más de 100 temas. José Razzano, uruguayo como Carlos Gardel, se lo conoció al mudo en una casa del abasto cuando los dos eran muy jóvenes, y enseguida se pusieron él a cantar, Gardel, y Razzano a tocar la guitarra, como que se complementaron enseguida. Cuentan que en ese momento, cuando recién estaban empezando, se fueron de gira por el interior, no sin mucho éxito, pero porque aparte Gardel era un tanto tímido todavía con el tema de ponerse a cantar. Y Razzano, que era una persona mucho más centradora, dicen que le infundió el ánimo necesario como para que tome confianza y se ponga y se dediquen juntos a cantar. El primer contrato que firmó el dúo fue en el cabaret Armenoville, que fueron justamente una noche de farra, habían ido a comer, después terminaron el cabaret, uno sacó la guitarra, el otro se puso a cantar, entre copa y copa, y enseguida el dueño del cabaret los vio y dijo, este es el número que necesito para mi negocio. Ahí, en ese momento, ¿quién fue el que negoció el contrato? Razzano. Razzano, exactamente. Razzano se sentó con el dueño del local, se pusieron a discutir y enseguida firmaron un contrato por 70 pesos por noche. Cuando Razzano lo encuentra el otro día a Gardel, que ya se había ido, le dice, arreglé el contrato por 70 pesos. ¿70 pesos por mes?, le dijo Gardel chocho. Le dijo, no, por noche. A lo que el mudo le contestó, yo por esa plata soy capaz de lavarles los platos. Mire. Habla de los inicios de Carlos Gardel por poco dinero, cuando después ya sería una estrella mundial. Vamos a escuchar ahora dos personajes típicos, porque es muy difícil enumerar cuántos amigos tenía Gardel, porque justamente siendo un personaje tan famoso, y era una persona justamente de la barra, o sea, de tener muchos amigos, y amigos justamente ubicados en el territorio, como hablaba Nicolás Rosinski, entonces. Y en el juego también. Y en el juego. Entonces, elegí dos personajes típicos de la barra. Uno es el rey del cabaret, ese amigo ganador, entrador, podría ser Razzano en un principio, fue Gardel después, y otro, el Aragán. Así que escucharemos precisamente el rey del cabaret y el Aragán en la voz de Carlos Gardel. Era un mozo bacán y arrogante, bien peinado al cotico comida, por el cual se trenzaba la mira, mendigando una frase de amor. Le llamaban rey de la milonga y mujer que pasó por su lado, en sus brazos de niño mimado, sin esfuerzo ni un ocaso. Rey del cabaret, rey sin corazón, las mujeres se perdieron con su torpe adoración. cabaret, viví sin amor, y por tu alma pasa siempre una sombra de dolor. Pero al fin se cruzó en su camino una paica de gran entereza, a quien lo dominó su belleza, y esa fue la que a todos vengó. El calor de la barca de fuego transformó su capricho en cariño, y aquel taita lloró como un niño, mendigando una frase de amor. Rey del cabaret, ¿cómo la querés? Aquí andas disimulando, si olvidarla no podés. Rey del cabaret, sufrí por amor, y hoy sentís en tu almerida en los pinchazos del dolor. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. La pucha que sos reo y enemigo de yugarla, la esquena se te produce si tenés que laburarla. De los rebatallón, vos sos el capitán, vos crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la candrera y oír las campanadas del reloj de Balvanera. Salí de tu letargo, ganate tu pan, si yo no te largo, sos muy aragán. Aragán, si encontrás al inventor del laburo lo fajé. Aragán, si seguís en ese tren, yo te aburo, cachafá. Grandulón, prototipo de atorrante, robusto, gran bacán. Despertá, si dormido estás pedazo de Aragán. El día del casorio, dijo el tipo y la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretás las cosas al revés, que yo te mantenga lo que querés. Al campo a cachar giles, que el amor no da pa' tanto, a ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si entren de cara rota, pensás continuar, primero de mayo te van a llamar. Aragán, si encontrás al inventor del laburo, lo fajé. Aragán, si seguís en ese tren, yo te aburo, cachafá. Grandulón, prototipo de atorrente, robusto, gran bacán. Despertá, si dormido estás pedazo de Aragán. Pasaba el Rey del Cabaret primero y luego el Aragán en la voz de Carlos Gardel. Dos personajes típicos de cualquier barra de amigos. Antes, hoy y siempre. Otro gran amigo de Carlos Gardel fue Alfredo Lepera. Sí. Con el que también compartió muchas composiciones en conjuntos. Y a quien conoció en el año 1923, cuando Gardel estaba en Francia, a través de otro amigo en común, que era el actor Tomás Simari. Salían de la actuación y entonces Simari le comentó a Gardel, que ya era una estrella en ese momento, que tenía un pibe que estaba laburando en un café y entre mesa y entre que atendía mesa y mesa escribía poemas. Se lo presentó, era Lepera, y a partir de allí forjaron una amistad que los acompañó hasta la muerte. Recordemos que ambos fallecieron en el avión cuando se estrelló en Medellín. Que hay muchas teorías al respecto de la muerte de Gardel, son fascinantes, de que sobrevivió y deformado cantaba en la selva, hasta que nunca se subió al avión y fingió su muerte agobiado por el éxito. Una de esas... Ah, tipo como la de Elvis, que se fue a una isla... O sea, esas estupideces son de todos los tiempos, no es que se empezaron a decir ahora. Sí, también puede hablar de cuando un personaje tan grande... Primero, es condición del mito morir joven y trágicamente. Sí. Pero a su vez, nos puede hablar de la idea de un personaje tan grande y tan querido como la gente que lo quiere necesita llenar ese vacío de alguna manera y la primera respuesta es la negación. Sí, siempre pensar que es tan grande que no puede morir. Exactamente, precisamente. Y bueno, de alguna manera trasciende todo tipo de muerte física, ya que hasta el día de hoy se lo sigue recordando. Pero bueno, la leyenda cuenta que se estaban peleando Gardel con Lepera adentro del avión mientras estaba despegando el mismo. El avión despega, Lepera saca un revólver y le pega un tiro a Gardel y lo mata. Se produce una turbulencia. Entonces murió con dos balas. Claro, exactamente. La del pulmón, que fue. Le pegaron un tiro en el 1915 y esta. Exactamente. Producto del forcejeo del tiroteo. Perdón, y los dos tiros por parte de amigos, ¿no? Porque el primero fue en un partido de cartas. Por ahí no era amigo mío, pero sí gente del círculo, digamos. Así es. Se produce el forcejeo. El piloto cae inconsciente y se estrella el avión. Es una gran historia, sea real o no, uno elige creer. O si no, la otra versión, que dice, lo mata a Gardel y Lepera le dice, estrella el avión porque igual vamos a ir preso. Exactamente. Mejor que te vamos a morir todos. Secuestra el avión. Secuestra el avión y se estrella. Ahí está, esa me gustó. Está buena. Está muy bien. Esa está buena. Donde mueren también todos los músicos. Bueno, después de este divertido comentario sobre Alfredo Lepera y Gardel, vamos a escuchar dos temas más de personajes de cualquier barra. Uno es el dandy, esa persona de plata que ostenta ante todos los amigos. Y el otro, su contracara, la mala entraña, en la voz de Carlos Gardel. Que no te conocieron cuando entonces eras terrado, porque pasas por niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán. Mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan pulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café despiantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido por formarse, porque baten los pipiados, que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor, y por las noches su almita enferma con la de tu madrecita en una sola, sufriendo está. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiados, que se ha corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, los cuatro fantásticos. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, entre gentes de averías, desarrollaste pasión.

dividiéndolo en cuatro temáticas. Bueno, ya se hizo los temas o los tangos relacionados al juego. También se habló de lo que tiene que ver con lo territorial, que fue el primer bloque. Y recién Agustín Camisa hizo su bloque refiriéndose a las amistades de Gardel, a la barra, todo lo que serían los dedicados. Ahora vamos con otro tipo de dedicados, pero como se imaginarán, porque no ha sonado hasta ahora, vamos a hablar del amor. Y sí, no podíamos esquivar ese bulto, la verdad. ¿Cómo no hablar del amor? Y más teniendo en cuenta algunas de las relaciones de Carlos Gardel. Bueno, Carlos Gardel, mejor que explique Gardel, ¿no? ¿Tenemos a Gardel al aire? No. Póngalo. No está Gardel al aire, pero sí tengo aquí en mis manos una de las últimas notas que dio Carlos Gardel. Tal vez la última, 6 días antes de su muerte, allí en Bogotá. Esto fue en el diario El Nacional, el 18 de junio de 1935. Bueno, marqué algunas preguntitas. Una de ellas, ¿cuál fue su primer amor? Gardel contesta, he amado muchas veces en mi vida y conservo de ellos gratísimos recuerdos. Como que en todos mis amores he sido feliz. En ellos he querido de diferente manera, según el temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente. Sin embargo, cada vez que me enamoro, creo ser esta la única ocasión en que verdaderamente he querido. Bueno, eso es algo que nos pasa a todos. Sí, por supuesto. Ahora sí me enamoré, ahora sí quiero, claro. No como lo anterior. No, bueno, habla de un mujeriego, pero un caballero a la vez. Es así. Respeto, o sea, amó muchas veces, pero respetó a cada una como si fuera la única y la última. ¿Y cuál es el tipo de mujer que prefiere? Carlos Gardel contesta, prefiero las latinas, indudablemente, por ser de mi misma raza y por lo tanto comprender más mi temperamento. Pero todas las mujeres atractivas e inteligentes me agradan. O sea, prefiero esta, pero bueno, tampoco por eso uno va a andar desechando todo lo demás. Y después, por último, ¿es usted partidario del divorcio? Debido a mi carrera, no soy partidario del casamiento. Está muy bien. Sí, sí. Recordemos que estas declaraciones son de mediados de la década del 30, donde el divorcio era una cuestión profundamente inmoral. Sí, sí, tal cual, ya se empezaba a debatir, ¿no? Así como quizás hace unos cuantos años parecía inmoral el tema del matrimonio igualitario, que apenas se empezaba a charlar, y hoy es algo bastante común, ¿no es cierto? Ya cientos de parejas se están casando. Bueno, en ese momento pasaba algo similar con el divorcio. De hecho, bueno, al general Perón le han hecho más de un lío. Ha tenido armado un problema con la iglesia y con sectores conservadores por permitir el divorcio. Pero Gardel una vez estuvo a punto de casarse. Pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Primero, algunas de las primeras grabaciones de Gardel, de fines de la década del 20, que se escuchan, bueno, como en esa época, ¿no? Es la cruda, la buena grabación de Carlos Gardel. En primer lugar, a una de su país, a la uruguayita Lucía, le canta Gardel. ¿Habrá existido Lucía? Seguramente sí, pero con otro nombre. O habrán sido varias, sí, ¿por qué no? La uruguayita Lucía y después Noviecita Mía. Negros, los ojos azules y los labios muy rojos tenía la uruguayita Lucía, la flor del pago es florida, hasta los gauchos más fieros, eternos matreros, más mansos se hacían. Sus ojazos parecían azul del cielo al mirar, ningún gaucho jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía, hasta que al pago vino un día un gaucho que nadie desconocía. Buen payador y buen mozo, canto con voz lastimera, el gaucho le pidió el corazón y ella le dio el alma entera. Fueron felices sus amores, jamás los sinsabores interrumpió el idilio. Juntos soñaron sus almitas, cual blancas palomitas en un rincón del nido. Cuando se asoma el horizonte, se escucha atrás del monte como un suave murmullo. Canta la tierna y fiel pareja, de amores son sus quejas, idilio de placer. Pero la patria lo llama y a su hijo reclama y lo entrega a la gloria. Junto al clarín de victoria también se escucha una queja. Es que tronchó la valleja la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su payador no volvió. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Noviecita mía, yo te quiero con el cariño puro de aquel que puso en ti su corazón. Eres la esperanza de mi sueño y de mi amor. Te amo y te respeto como a Dios. Noviecita mía, soy tu esclavo. Por un capricho tuyo mi vida yo ofrendara con pasión. Escucha, tesorito mío, novias como tú seguro que no hay dos. Mi pensamiento vive contigo. Eres mi diosa porque tú me inspiras. Me hiciste bueno con tus caricias y a ti te debo la fuerza del vivir. Con tus palabras me serenaste, tus dulces besos un edén me brindan. Al lado tuyo tiernes la vida, si así me quieres jamás podré morir. Dios te puso acaso en mi camino como una recompensa por toda la tristeza que pasé. Eres el orgullo de mi sueño y de mi fe, no hay otra en la existencia como tú. Cual si fueras una madrecita, curaste mis heridas con la ternura santa de tu amor. Te debo, noviecita mía, toda la ilusión de mi felicidad. Mi pensamiento vive contigo. Eres mi diosa porque tú me inspiras. Me hiciste bueno con tus caricias y a ti te debo la fuerza de vivir. Con tus palabras me serenaste, tus dulces besos un edén me brindan. Al lado tuyo tierna es la vida y si así me quieres jamás podré morir. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Comentábamos que Gardel estuvo a punto de casarse en una ocasión. Bueno, su novia, tal vez su novia más conocida, con la que más tiempo estuvo, Isabel Martínez del Valle, quien siempre estuvo enamorada de el zorzal uruguayo. Bueno, aparentemente, luego de un gran tiempo juntos, ella le propuso matrimonio a Gardel. Ella a él. Ella intentó casarse con él. Pero, bueno, Gardel terminó rechazando. No se sabe si de un principio o primero dijo que sí y después se terminó cancelando. Hay dos versiones. Una que dice que Gardel cambió sus sentimientos, o sea, bien se puede haber aburrido de Isabel o bien puede haber conocido a otra mujer, eso no se sabe, son especulaciones que estamos haciendo. Y la otra es que la familia de Isabel Martínez del Valle habría abusado de la generosidad de Carlos Gardel y habría terminado muy mal económicamente. Justamente todas estas especulaciones que se tejen alrededor de la vida del zorzal criollo era justamente por una cuestión que marcábamos al principio del programa, es que Gardel era muy reservado con su vida privada y no andaba hablando mucho con los demás con lo que hacía y lo que dejaba de hacer. A eso le sumamos que era una época donde no existían internet ni cámaras de televisión, entonces había un montón de cosas que nadie se enteraba. ¿Y la familia, usted dice que abusó económicamente? ¿La familia de ella? Sí. De hecho, Gardel... Pasa como ahora, ¿no? Con las botineras, es siempre lo mismo, la historia se repite. Sí, sí. Luego de romper esta relación, bueno, Gardel tuvo algunos problemas económicos. Bueno,

celosa nos mirarán pasar y un rayo misterioso arañido en su pelo luciérnaga furiosa que verán tu querer en mi corazón. La actriz Mona Maris fue otra de las novias de Gardel, confirmado por ella misma. Gardel, como comentamos, era muy reservado, por supuesto nunca confirmó esta relación. Pero bueno, a propósito de Mona Maris, le preguntaron una vez, Pedro Urquiza le preguntó cómo era el Gardel que conoció en ese tiempo, un ser encantador y muy buen mozo. Había logrado una gran madurez intelectual y refinamiento en sus costumbres. Me sentí muy atraída por su personalidad y creo que a él le impactó la mía. Entonces el periodista le preguntó, porque bueno, algunos historiadores dudaban de la hombría de Gardel, de su sexualidad. No, de ninguna manera. Era muy respetuoso de las mujeres, nada agresivo en el terreno del amor, pese a que todas las mujeres lo perseguían. Gardel fue muy hombre, lo conocí lo suficiente para asegurarlo. Y nos despedimos, cerramos este bloque de Carlos Gardel dedicado al amor, Amores de Estudiante. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquello que en los ojos siempre mintiere tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente plateando mi piel. Manada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son. Y se termina así, de esta forma el programa. Se nos quedaron, nos quedamos sin temas de Gardel. Qué bonito, sí. Hemos pasado los 1000 temas de Gardel. Aquellos que no hayan escuchado el programa se lo pierden. En las 2 horas pasadas pusimos los 1000 temas de Gardel. Mediante una técnica revolucionaria que era como cuando no usted... Explique. ¿No la explicó? No la explique. Por eso es revolucionario. Claro, por eso es revolucionario, a ver si la roban todavía. Nos veremos de todos modos el domingo que viene a las 4 de la mañana. Quiero, por último, presentar a mi compañero de mesa. Mi nombre es Nicolás Rosín, que usted lo sabe, ¿no? Sí, sí, la policía también lo sabe. 3 años que trabajamos juntos, más le vale saberlo. Estuvo con nosotros el señor Agustín Camisa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Estuvo también la joven promesa de la radiofonía nacional, el señor Emiliano Brescia. Hasta el próximo domingo, un abrazo. Operó este programa el Celso Miño y luego lo puso al aire con la anuencia de las autoridades de la gerencia artística, el señor Alejandro Garoso Garosela, que emboca el disco en la compactera de una patada voladora. Si lo tira en el aire de una patada voladora, lo mete en la compactera. A veces de cabeza. Sí. Y Alejandro Caruso Carosella, que es fanático de este programa, nos dice siempre que lo que más le gusta a él es la frase de cierre de nuestro gurú, el indio de la India, el Rabindranath Lamardo, que nos dice lo siguiente para despedirnos. Sus ojos se cerraron y se fue a dormir.